entre vos y yo, no lo divulgues. Bajarían mis acciones de poeta. Cuando digo el amor y agrego lunas y coloco una lágrima en su sitio y pongo algún otoño, algunos álamos y anoto locamente, inmensamente, desorbitadamente. Cuando hablo del ensueño y las ojeras o introduzco una piel y pinto llamas o menciono tentáculos gloriosos o canto a las caderas inmortales y a no sé qué estallido, digamos, de galaxias azules o de besos y me suscribo Dios y firmo creo. Cuando digo el amor, esto entre vos y yo no lo divulgues. En realidad has de saber. Estoy viendo unos ojos que me esperan al volver del trabajo. Una tonta alegría con su perro, su radio, sus chicos con deberes. Y su olor a cebolla en la cocina, y el conversado mate, y la mesa en el patio, y la traviata en do bajo la ducha, y el vino, y el descanso. Sobre todo el descanso. Total, quiero decir, el de mi frente en tu ternura. Humberto Constantini, Arte Poética.